El otro día me encontré con un amigo que hacía un montón de tiempo que no veía, y estuvimos conversando un rato porque lo más interesante de él es que volvió al ruedo. Se trata de Pablo Chaliú, que durante muchísimos años estuvo vinculado con la industria farmacéutica nacional, que es una industria, bueno, apasionante. Y me dice, ¿sabes qué? Bueno, me tentaron y volví, digamos, me parece un desafío. Y yo, bueno, vamos a conversar un rato por radio con Pablo. Aquí te saluda Carlos Mira. Pablo, ¿cómo estás? Pero muy bien, muchas gracias, Carlos. Un gusto estar de nuevo contigo, ¿eh? Igualmente, un placer, querido. Bueno, contame cómo estás viendo, cómo has visto esto, digamos, desde tus años un poquito con perspectiva, con un poquito más de distancia, y ahora de vuelta en el ruedo. Particularmente la industria, una industria difícil, pero como vos mismo decías el otro día, apasionante, inscripta en un contexto difícil, ¿no? Sí, creo que está pasando. Tuvo un periodo de fuerte crecimiento, de asentamiento, empresas que crecieron, y digamos, te estoy hablando de la perspectiva del 2001, que fue cuando me fui de la industria y ahora volví, ¿no? Uh-huh. Empresas que crecieron mucho, pero ahora particularmente atravesando un periodo difícil. Uh-huh. No se puede cortar como algunos quieren desde diciembre ahora, hay que mirar un poco con más perspectiva. Es una industria que durante 7 años tuvo controlados los precios. Claro. Uh-huh. Y la verdad, con mala fortuna, digámoslo, para decirlo de alguna manera elegante, ¿no? Si uno mira cualquier indicador, por ejemplo, hay uno que me gusta mencionarlo. Los últimos 3 años los salarios en industria crecieron un 100%, uh-huh, en promedio. Uh-huh. Pero los precios autorizados solo un 30%, mira vos. 35%. O uh-huh, sea, un desfasaje realmente notable. Y si tiramos la serie más atrás, la cosa empeora, ¿no? Decime, Pablo, ¿y la industria sufrió, digamos, una reducción de laboratorios nacionales en los últimos años? Digamos, el número de laboratorios, no, pero, digamos, en la capacidad que tienen los laboratorios para acomodarse a este mercado, que es un mercado totalmente competitivo, donde las fuerzas más importantes, las fuerzas más dinámicas, están dadas por las nuevas drogas que las empresas multinacionales colocan en el mercado. Uh-huh, uh-huh. Entonces, esto hace que el mercado sea muy competitivo, que requiera muchísimos esfuerzos para la industria nacional mantenerse. Y bueno, el problema es que al reducirse los fondos para inversión, se está entrando en algo que es como pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Uh-huh. O sea, hoy tenemos una situación competitiva, hoy tenemos precios accesibles en la mayoría de los medicamentos, pero de seguir esta situación, de acá a 3, 4, 5 años, puede llegar a cambiar fuertemente. Uh-huh. ¿Para peor? Sí, por supuesto, para peor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no tenemos un sector de industria nacional competitivo que tenga condiciones de inversión y de poder hacer frente a las nuevas moléculas que traen, digamos, las empresas multinacionales, esas nuevas moléculas están como fijadas en precios muy altos. Uh-huh. Entonces, lo que hoy parecen precios bajos, de acá 4 o 5 años, se van a transformar en precios muy altos. Ahora, corregime, Pablo, si no estoy en lo cierto, pero, digamos, la capacidad investigativa y creativa en materia científica de los laboratorios argentinos es muy alta, digamos, incluso comparativamente a nivel mundial, ¿o no? Sí, si uno mira, digamos, los países de desarrollo medio o incluso de desarrollo avanzado, y se da cuenta de que no tienen industrias farmacéuticas nacionales muy pujantes. Uh-huh. Argentina, en ese sentido, es una excepción. Tiene una industria nacional muy importante, muy pujante. Ahora, no está la industria argentina como para convertirse en el motor de los nuevos desarrollos de moléculas. Sí, algunas desarrollan, hay patentes argentinas, pero la verdad es que esto está concentrado en 3-4 países en el mundo y en 10-12 empresas. Cuando uno compara el laboratorio nacional más grande con uno de estos laboratorios, aparece como, no sé, como un grano de arena, ¿no? Claro, claro, claro, obviamente, claro. ¿Cuál es el laboratorio nacional más grande? ¿Vago? Es Reimers. Reimers. Y le sigue Vago. Está bien que hay que hacer varios cómputos aquí, porque no solo los laboratorios nacionales tienen sus empresas en el país, ya están diversificados, están extendidos en Latinoamérica. Vago está en todo el mundo, ¿no? Vago está, sí, está en todo el mundo. Reimers también. Gador también está en muchos países del mundo. Rafo. Ahora, es un esfuerzo que se ha construido desde muchísimo tiempo. Hay empresas que tienen 100 años y que ahora está como dilapidándose, ¿no? ¿Hay preocupación en el sector, Pablo? Sí, claro, hay preocupación por esto. ¿Y cómo, digamos, cómo crees, qué mensaje entendería, digamos, el gobierno, el equipo económico, como para tratar de evitar que se llegue a justamente esto que ustedes temen, ¿no? A lo peor. Bueno, primero, que es muy bueno tener medicamentos baratos, pero una cosa es tener medicamentos baratos y no tener medicamentos, claro. Lo cual es una especie de fantasía, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio entre precios accesibles y desarrollo industrial. Fíjate que lo que ha ocurrido con mercados básicamente agrícola-ganaderos, ¿no? Con este criterio de los precios baratos y la mesa de los argentinos, el gobierno se metió con la carne, bueno, terminó con 12 millones de cabezas de ganado, se metió con el pan, arruinó a los trigueros básicamente, se metió con la leche, arruinó a los tambos, solamente en la industria frigorífica no sé cuántos mil, creo que se perdieron 25.000 puestos de trabajo. Es decir, esta idea del precio es una idea demagógicamente peligrosa, ¿no? Claro. Esperemos que no pase esto con la industria farmacéutica. Cuando uno mira al país y mira en su desarrollo futuro, hay muchos que dicen, sí, Argentina va a tener soberanía energética, Vaca Muerta y demás, ¿no? Tiene un sector alimenticio importantísimo y tiene soberanía alimenticia, con lo cual tiene dos elementos muy importantes para un desarrollo futuro. Hay que agregarle que tiene una industria farmacéutica muy importante y hay que cuidarla, hay que entenderla y sobre todo, al entenderla, hay que aceptar las reglas de juego de un mercado competitivo para que puedan seguir desarrollando estas empresas. ¿Cuánta gente labura en la industria, Pablo? Y aproximadamente debe haber 50 o 60 mil directos. O sea que eso tenés que calcular, lo tenés que multiplicar, no sé cuál es el factor de multiplicación con los indirectos, ¿no? Y entre 3 y 4. O sea que estás hablando de casi 200 mil personas. Y puede ser, sí. Bueno, querido, un placer haberte encontrado nuevamente y poder charlar de la cuestión que hace a la vida cotidiana y al laburo de los argentinos que no sé si hay muchos que lo tienen en cuenta. Así que te mando un abrazo grandote. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un gusto también. Igualmente. Era Pablo Chaliú, el vocero de Silfa, es la Cámara Industrial de los Laboratorios Farmacéuticos Argentinos.